El altruismo con el pueblo cubano se acrecienta en estos días de celebración por la cercana gloriosa gesta moncadista. La presencia en suelos rojos de Armando Enrique Docci, un argentino apasionado por la historia del pueblo y la revolución cubana, así lo corrobora. Después de haber seguido a través de retransmisiones de Radio Moscú en todas las medias noches de mi patria argentina, las transmisiones que se hacían a través de Radio Rebelde desde Sierra Maestra, donde aprendí a escuchar la voz de Fidel, la voz del Che y alguna vez la voz de Camilo. Un primero de enero del año 1959, poco antes de cumplir yo mis 19 años, habiendo escuchado ahí el triunfo de el Che en la batalla de Santa Clara del día 29 de diciembre, me dije, un día voy a llegar a Cuba. Más de 58 años que estuve esperando ese momento, este año lo pude concretar. ¿Qué piensa del reciente discurso hostil que hizo Donald Trump al decir que va a arreciar la política de bloqueo contra la isla? Bueno, no se podía esperar otra cosa de una alimaña de ese calibre, que no varía demasiado porque ambos partidos se van en Estados Unidos, tanto el republicano como el demócrata, se van turnando, pero siempre para llevar adelante las políticas de opresión hacia los pueblos. Estuvo impecable la respuesta de los distintos organismos del gobierno y de las entidades de la República de Cuba, que leí casi todos. El cariño del argentino Enrique hacia Fidel es infinito. Su ejemplo es imperecedero. Que hay que mantener en alto, cada vez con más fuerza, los ideales enarbolados por Fidel y sus compañeros ese 26 de julio. En esa acción es considerado el inicio de la revolución para lograr la libertad total del pueblo cubano. La hermandad y solidaridad entre los pueblos constituyen valores indestructibles que dignifican el legado de sus héroes. Entrevistó María del Carmen Castañeda Barón. La historia lleva su carro y a muchos nos montará. Por encima pasará de aquel que quiera negarlo. Bolívar lanzó una estrella que junto a Martí brilló, Fidel la dignificó para andar por estas tierras. Bolívar lanzó una